Y se sucedieron los días. Días llenos de expectativas, de sueños, donde el temor se dio el paso a la esperanza y el amor desplegó sus alas. Ese amor sencillo que está en todas las pequeñas cosas de la vida y que a veces, por ser tan anónimo y simple, no somos capaces de verlo. Pero Amanda y Vicky ya habían comenzado a descubrir su rostro y comenzaban a creer que el amor sí tiene otra cara. Este es el mejor regalo que pude hacerme. Fíjate, es una maravilla batir con esto. Sí, muy bonita la batidora. Pero mi regalo te va a gustar más. ¿Me vas a decir qué es, sí o no? Tienes que venir a mi casa. Además, te voy a peinar y maquillar. Amanda, te vas a cansar mucho. Para nada. Natalie me peina a mí y yo te peino a vos. ¿Y eso? ¿Estás hablando de vos? Bueno, estoy practicando. Quiero acostumbrarme. Ya no quiero sentirme una extraña en mi país. Así me gusta. ¿Y a qué hora llega Mauricio? A las 5. Vamos a ir a buscarlo con Daniel y Natalie. Ya está todo organizado. No te preocupes. No te preocupes. Eso. Vos no te preocupes. ¡Ay, Daniel! ¡Lleva al patio a Michael! ¡No ves! ¡Estoy encerando! ¡Y se volvió a orinar en la sala! ¡Michael, Michael! ¡Michael, fuera! ¡Ya! ¡Michael, fuera! ¡Dios! En estos momentos es cuando ya no me hace tanta gracia que se llame como mi papá. Bueno, pero ya no le puedo cambiar el nombre. Está acostumbrado a que le llamemos así. Ahora que Rodolfo se quedó en Guatemala, Michael es mío. ¿Y va a vivir con ustedes? Conmigo sí, porque papá y Amanda todavía no se pusieron de acuerdo en dónde van a vivir. ¿Y cómo te sentís? Porque Amanda es muy ordenada. Ya hablamos de eso. Ella respeta mi territorio y yo el de ella. Creo que nos vamos a llevar bien. El cambio es muy grande. Una mamá postiza y un hermanito. Yo estoy seguro que a Amanda no le interesa jugar de mamá conmigo. Ya va a tener suficiente con el bebé. Porque yo ya le dije que yo no cuido mocosos. Sí, claro. Ya te veo en el parquecito, paseándolo en el carrito y diciéndole, ¡oh, muchacho, dale mi hermanito, sí, claro, lindo! Sí, sí. Está loca. No. Vení, ayúdame con el rótulo. ¿Cuál rótulo? Este. Bienvenido a casa. Bueno, está bien. Pero déjame terminar primero con la cocina. Y vos vas a limpiar el baño. Ay, el baño no. No me gusta. Que yo sepa, a nadie le gusta limpiar. Pero si estás pensando en nuestro futuro, te aviso que el hombre que sea mi compañero me va a ayudar en la casa. Sí. Y todo va a ser compartido. ¿Eso es lo justo? Habiendo tantas mujeres locas por mí, no sé por qué tenía que gustarme una feminista. ¡Ay! ¡Habló Brad Pitt! ¡Cuidado! Parece mentira. Hacía tiempo que no teníamos un sábado tan soleado. Es que estamos de fiesta en Las Brisas. El cumpleaños de Vicky y además llega Mauricio. Ni que lo hubiéramos planeado. A mí no me invitaron. No sea tan delicado. A estas cosas la gente se invita sola. Vicky le dijo a todos los vecinos. Pues a mí no, y yo soy muy formal. No sea tan cascarrabias. ¿Usted baila salsa? Bueno, en mi juventud, pero eso fue en el siglo pasado. Esta noche vamos a bailar. Ay, ¿usted quiere bailar conmigo? No, yo quise decir que todos vamos a bailar. Bueno, nos vemos. Ay, qué embarcada. Porfa, es solo un momento. Es una sorpresa. Yo nunca te pido nada. Sí, en el parquecito. Ahora. Bueno, nos vemos. Tomá. Mira, te compré lo que te gusta. De chocolate, fresa y vainilla. Ah, gracias. ¿Pudiste hablar con tu amigo? Sí. Acompáñame un momento mientras llega. Bueno. ¿Estás contento? La que se va a poner contenta es mamá. Creo que nunca tuvo un perfume tan caro. Estoy seguro que le va a gustar. Bueno, espero que se diviertan. Papá, ¿por qué no llega a la fiesta? Me gustaría, pero no está bien. Yo sé que mamá le gustaría verlo. ¿Ella te dijo algo? No, no. El día que llegue a la casa va a ser porque ella quiera. ¡Andrés! Mamá, qué casualidad. Tengo que ir a buscar a Jorge. Ya vengo. ¡Andrés! ¡Andrés, vení! ¡Andrés! Ay, ¿pero qué es esto? Andrés me llamó por teléfono pidiéndome que viniera. Me dijo que era una sorpresa. Vicky, te lo juro que no sabía nada. Créeme, por favor. Está bien. Espera. Quiero decir que me gustaría que te quedaras un momento. Sabes que todavía me cuesta eso del tono y eso de dar órdenes. Pero el doctor dice que estoy progresando y... Miguel, ¿estás seguro que vos no tenés nada que ver con esto? ¿No le diste la idea a Andrés? Te lo juro, no sabía nada. Qué linda te ves. Gracias. Adiós, Miguel. Vicky, por favor, no te vayas. Necesito decirte algo. Está bien, está bien. Gracias. Yo estoy en terapia. Al principio lo hice para que suspendieran el proceso. Bueno, y además porque Andrés no quería hablarme y eso me dolió. Ahora ya ni sé lo que me pasaba por la cabeza en aquel momento. Miguel, ¿qué es lo que me quieres decir? Que no es fácil. No es fácil para mí. A veces todavía tengo mucha rabia. A veces me cuesta decir lo que siento. Pero hay algo que te debo. ¿A mí? Sí, sí. Yo me siento responsable por lo que te hice. Quiero pedirte perdón por todas las veces que te maltraté, que te pegué, que te insulté.